de rock y metal al español. Este último lo hice con mi banda de metal, así que espero que les guste y les mando nuevamente un abrazo desde Chile. Bienvenidos a La Sombra del Jazz. A partir de ahora, acá en tu radio, Las Sombras del Ayer. Las Sombras del Ayer. En la conducción, Gustavo Verón. Las Sombras del Ayer. En la asistencia, Nelo Vera. Esto es Las Sombras del Ayer. Acá, en tu radio. Siempre. Soledad, intento calmar mi dolor. Escuché en las sombras. Así se despiden las sombras de la ciudad. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercings. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Acércate, conocelos y haz tu consulta en persona en el estudio de Avenida Oliver 730, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Pato Tatú. Comunicate al 11-3791-0325. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercings. Seguís sus trabajos en Facebook e Instagram. Pato Tatú Monte Grande, Avenida Oliver 730. Pato Tatú. We'll be right back. ¿Querés tener la remera de tu banda favorita? Esa que... Amigos, mi nombre es Wally, soy el cantante de Dark Legion y Sanguinario, y para todos aquellos amantes del heavy metal, el tango y las versiones, les quiero dedicar una que hice de un artista increíble, el señor Carlos Gardel. Espero la disfruten con ustedes por una cabeza. Abrazo grande. A partir de ahora, acá en tu radio, Sombras de la Ciencia. La conducción, Gustavo Verón. La conducción y la asistencia, Nilo Verón. Esto es Sombras de la Ciencia. Acá, en tu radio. Desenvolver. Vamos, la sombra del ayer, Radio de Rock y Metal, domingo 24. 24, menos mal que lo tengo, Beto, para eso viene Beto, para decirme la fecha, no, porque no me acordaba. Mirá, estoy... Un poquito la silla, y cuando tenés... estoy lúcido, ¿eh? Hoy está despierto, no, Beto. No venimos. Hoy le mandé mensaje y me contestó al toque, a las 2:00 de la tarde. Sí, porque ¿no? Recién me despertaba. ¿Y te acostaste a las 10 más o menos o a las 11? Porque yo te vi que estabas conectado 10 y a pico. A las 10:30, ponele. Pues, sí. Vos llegás a las 10. Que desayunar, sí. Pues le comentamos que Beto labura de noche y llega a las 10 de la mañana, los domingos a su casa. Mira, a las 2 de la tarde ya estaba despierto, el hijo de puta. No puedo dormir de día. ¿No? Por eso. No. Oh, la puta madre, qué bajo. Bueno, buenas tardes a los amigos, buenas tardes o buenas noches, ya está medio oscurito, loco. Sí, buenas tardes, noches. Y encima fresquito. Buenas tardes a todos los amigos de La Sombra del Ayer. Esto es desde el Cahuel, Ciudad del Aire Puro, como dice, de la FM Social, la casa de la FM Social, una radio que tiene ya 12 años de vida, gracias a Néstor del Giorno, que está acá, el director de la radio, que es el culpable de que estemos acá con La Sombra. Y sí, algo así. Bajo la operación técnica de Dante Graneros, no, no aplaude, lo no puse el director, lo hablé y no está durmiendo, ¿no? Usted, y eso que estás atrás, no es que lo estás, pegar un latigazo ahí. Bueno, nombramos nuevamente a Néstor del Giorno, director de la radio, a ver si ahí está. Antes era más chupa media, ¿te acordás que te poníamos y te ponía aplauso a vos y a nosotros no? Estamos acá con mi compañero Beto Villalba. Con los aportes, colaboración y aporte. Y también la conducción, porque está acá conduciendo Beto también. Y bueno, quien les habla, Gustavo Verón, de La Sombra del Ayer, como siempre. Ya no me quiere aplaudir, hijo de... Ah, ¿vamos con esa? ¿Viste? Está ensañado conmigo. Está en revés. Del domingo pasado que está así. La música me parece que lo puso muy, muy rebelde. Sí, me parece que lo tendríamos que mandar de vuelta con el Ku Klux Klan que estaba antes, porque acá se está revelando. Nuevamente acá en La Sombra del Ayer, como dije, en nuestra séptima temporada. Hace rato nos decía que estamos en nuestra séptima temporada. Qué loco, 7 años ya con La Sombra del Ayer, una locura. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo y compadre Nero Vera. Nelo. Que en cualquier momento nos vamos a juntar. Un domingo esto va a venir para acá. Uno de los últimos domingos quizás de La Sombra va a estar viniendo acá con nosotros a compartir este cierre de ciclo de La Sombra, nuestro séptimo aniversario. Bueno, les comentamos que estamos saliendo a través de la www.fmsocial.93.5.com.ar, que es la web de la radio. También estamos saliendo en vivo a través de Radio Garden FM Social 93.5. También pueden descargar las aplicaciones por Google Play o por Google Chrome. Descargan la aplicación, la app de la Play Store FM Social 93.5. Es un triangulito con un micrófono y el 93.5 en el medio. También nos pueden estar escuchando por los diferentes streaming. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. Si no quieren ver estas caras así de domingo, de gente que labura, que está cansada, que tiene un trajín en la cara. Bueno, nos buscan en YouTube y nos van a ver en vivo ahí. Bueno, ¿el YouTube cuál es? YouTube FM Social 93.5 o también por Twitch FM Social 93.5. También nos puede estar viendo y escuchando por la página de la radio FM Social 93.5. Que bueno, todo aquel... No estamos transmitiendo directamente de nuestra página de La Sombra del Ayer, porque queremos que nuestros amigos de La Sombra del Ayer le den me gusta a la página y seguir a la página de la FM Social, que es una página nueva de la radio. Y hay que darle un cariño, un mimo, un me gusta y seguir a la página para darle una mano. FM Social 93.5 es el Facebook. También estamos saliendo retransmitido por la página de La Sombra del Ayer y el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer. ¿Estamos? Son las dos redes sociales de la radio. Y que también nos están retransmitiendo nuestros amigos de Carposaurios desde General Rodríguez en vivo. Mucha gente ahí se copó la otra vuelta. Y bueno, también están mencionando la radio, la FM Social, en los diferentes programas que tiene Carposaurio. Una de ellos es Más Papita que Papo. Ahí que siempre está mencionando la radio ahí, bueno, que estamos saliendo en vivo desde acá. Así que muchas gracias a la gente de Carposaurio de General Rodríguez que nos está retransmitiendo en vivo en este preciso momento. Y bueno, en este preciso momento le mando saludos al amigo Ferchu, que me dice, mira, justamente le estábamos comentando cuando ya lo solucionaron, que bueno, estaba saliendo un poco saturado, dicen los temas. Saludos para todos, dice Ferchu de Más Papita que Papo, que está todos los lunes 18:30 a 20:30 a través de Carposaurio. Un abrazo a Ferchu, que fue el que hizo toda esta conexión y que fue el que se interesó en que salgamos en vivo en Carposaurio. Muchas gracias. También le vamos a mandar saludos al amigo Adrián de Carposaurio, que también hoy le vamos a complacer el deseo que de la otra vuelta, el pedido más que el deseo del tema de Rhapsody, banda que me encanta, que hemos podido ver. Fuimos con Bonobeto, sí, a ver Rhapsody en el grupo. En el grupo. Sí, era muy bueno, qué bueno. Casi prácticamente la formación original, casi. Porque claro, ese día estuvo Luca Turelli. Sí, Luca Turelli. Con Fabio Lione, claro. Y el Estaporo, ¿cómo es? Estarolopoli, o no me acuerdo, algo así el nombre. Sí, no, el bueno, resto no me acuerdo. Pero sí. Sé que estaban Pato y vos y la señora. Y Marce, sí, sí, tal cual. Que ustedes se perdieron. Sí, que nos fuimos al Teatro Flores. Nos fuimos al Teatro Flores. Sí, mirá, escuchá la que nos mandamos. Fuimos al Teatro Flores, re tranquilo, como que llegamos temprano, tipo. Estacionamos el auto enfrente de un albergue transitorio. Y re tranque, y bueno, Pato se prendió su pucho, su cosita. Bueno, baja el Ferné, la conservadora, sí. Nos sentamos ahí a tomar un Ferné, tranquilo. Hasta que nos llegó el mensaje de Beto. Che, yo ya estoy acá. Nosotros también estamos acá a la vuelta, venite, vamos a tomar algo. No venía nunca, ¿a dónde acá? Le pusimos la dirección, ah, pero eso no estoy, no es Flores, estoy en grupo, me pone Beto. Y ahí nos avivamos y bueno, cargamos todo de vuelta al auto y nos fuimos de vuelta para allá. Como una hora de viaje y mal. ¿Cuánto faltaba para que empiece el show? No, un toque. Media hora. Sí, media hora, igual llegamos bien. Así que bueno, nada, y eso, son anécdotas que nos quedan ahí dando vuelta. También le vamos a mandar saludos al amigo Daniel Cosa de Latidos del Metal, que nos está grabando en este preciso momento. Muchas gracias a Dani Cosa, que pueden encontrar todos nuestros programas cualquier día, cualquier hora. Van a Latidos del Metal Blogspot y encuentran todos nuestros programas grabados ahí, en Latidos del Metal. Un abrazo a Daniel Cosa, que es un crack, que también lo conocí en la época de la pandemia a través del Facebook de La Sombra de Ayer, haciéndolos vivos. Bueno, arrancamos escuchando música como siempre, buena música como siempre. Y lo primero que escuchamos es Nico Bori, Me hice fanático de este chabón porque aparte es recopado, loco, muy buena persona, un animal. Muy contento de la gira, el chileno, exactamente, mira cómo aprende Néstor. Nico Bori, que está de gira en México, tiene, no sé, como 12 fechas en México. Un capo haciendo todo esto lo de los youtubers, no con su banda Parasite. Y pasamos un tema de Mega, de... un tema muy especial, uno de mis temas preferidos que tiene acá Nico. Y bueno, y viste que la otra vuelta nos pidió Lili que hay un tema de CD. Sí. Después me dijo, che, ¿no me recomendás una banda alemana? Que escuché la otra vuelta una banda alemana que pasaron, pero no me acuerdo el nombre, me dice. Ahí vamos, pasó un montón de bandas alemanas, sí, en otra oportunidad. Y hoy le pregunto, ¿qué tema te gustaría escuchar? Y me dijo, un tema de Megadeth. Bueno, y al toque dije, bueno, le voy a pasar. Hoy vine medio con el tema de covers y versiones diferentes. Así que se han dado cuenta en el transcurso de la radio. Bueno, por ejemplo, por una cabeza de Walter Ocedi, versión power metal. Y dije, bueno, le voy a dedicar este tema a Lili Kai, que es un temazo del tercer disco de Megadeth, pero en una versión de Nico Bori, en versión español, del disco So Far So Good So What de 1988. Que este título sería algo así como Hasta Ahora Bien y Qué. Lindo nombre, me gustó. Ese disco fue como medio resistido también cuando claro, había salido. Fue el menos exitoso, sí, el menos conocido, vamos a decir. Pero después con el tiempo, como todo. Bueno, sí. Con el tiempo, bueno, como que se fue ayornando a los diferentes gustos y por ahí ahora es uno de los mejores, sí, discos que está dando vuelta y que no se le dio pelota. Sí. Como tantos otros pasó en esa época. Claro, sí. De hecho, es el único tema que ellos tocan en vivo de ese disco. De ese disco, sí, exactamente. Bien, Beto. Y bueno, la parte instrumental de esta canción fue compuesta en memoria de Cliff Burton. Bueno, toda la parte instrumental, como dice, en memoria de Cliff Burton, que falleció el 27 de septiembre. Bueno, estamos a un poco del aniversario de fallecimiento de Cliff Burton. El 27 de septiembre de 1987 falleció el bajista de Metallica. En ese tiempo, antes de retirarse de Metallica, Dave Mustaine seguía formando parte y tenía una gran amistad con Cliff Burton. Y bueno, y la letra, otro caso aparte, la letra tiene que ver con un desamor de Dave Mustaine, de una flaca que lo dejó y lo dejó hecho tira, lo dejó pero en la ruina. Dice como decía que bueno, había sido una relación fallida y que el chabón se había quedado con un montón de fantasmas, un montón de cosas. Claro. Y bueno, y le hizo esta canción a esta flaca, aparte, a mención de ese tipo. Aparte de todos los fantasmas que ella sí, traía ya tenía con los 80. Con, sí, con otra. Por eso con la ex también, con Blanca. Con Blanquita. Sí. Bueno, exacto. Bueno, y en cual la relación esa terminó muy mal y bueno, la letra se basa a eso. Y My Dark Hole, que es un temazo, pero me gusta esta versión de español de Nico porque también te da la oportunidad de conocer la letra y poder cantarla también. Eso también es lo que siempre yo expreso con el tema de la versión de Nico Bori. Creo que en este chabón descubrí en que hay grandes canciones y que se pueden cantar y no estar haciendo el tarareo ese que yo me mando, el falso inglés que tengo. Claro, sí. Pero bueno, te da la oportunidad de cantar este tema, como por ejemplo Histeria de Slipknot, que me encanta, me vuela la cabeza ese tema. O de Pearl Jam Black, o Jeremy, también en versión en español de Nico. Y bueno, y que tenemos la suerte que los presente para nosotros, para claro. La Sombra la Ayer. Exacto. Así que un abrazo a Nico Bori, que siempre que puede está mandando un mensaje, un audio, algo. Y eso. Y bueno, y este tema va dedicado para la señora Lili Kai, de acá de Monte Grande, más precisa del barrio 9 de Abril, que nos pidió un tema de Megal. Después escuchamos pegadito una banda de Beto. Escuchamos una banda, Invasión se llama. Son argentinos. Exacto, sí. Con el tema Escoria. Sí. Del disco Tecnofilia, el único que tienen hasta el momento del 2022 editado. Sí. La banda se formó justamente durante la pandemia, ¿no? Se conocieron ahí, bueno, sí. Que estábamos todos aislados y bueno, medio virtualmente fue la cosa. La banda fue formada en el sur de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia a fines del año 2020. La formación está conformada por Víctor Lucarín en voz, Iván Budrix en la guitarra, David Budrix en el bajo, Eric Fortino en la otra guitarra y Emanuel Ruiz Díaz en la batería. El disco está compuesto por 9 cortes de estilo teutón, o sea, alemán. Sí. Vemos muchas influencias de Creator, bueno, todo lo que es el trash alemán, que casi llegan a los 30 minutos, directos, simples y hechos de forma sincera. Se trata de una producción independiente, grabada, producida y mezclado por su guitarrista Iván Boudrix. Ahora están preparando lo que sería el nuevo material, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí extraemos de este disco Tecnofilia, el debut, muy bueno. Muy bueno, me gustó. ¿Sabes que me hizo acordar un toque también a Anthrax, la vieja época? Anthrax, sí, exacto. ¿No? Sí, tiene cosas de Anthrax. Bueno, que el año que viene Anthrax a la Argentina. Alemania y algo de Exo también. Sí, tienen muchas cositas de eso. Y bueno, y yo vi que ahora después vamos a buscar algo de info de la banda en la página de ellos, porque vi que tuvieron fechas o van a tener fechas esta banda de Invasión. Sí, tuvieron con bandas conocidas, con una de España, Crucix. Crucix. Y me parece que en estos días me parece la fecha, no sé si pasó. Sí. Creo, sí. Sí, yo lo estuve viendo en Instagram, pero bueno, ahora. Sí, ahora lo vamos a buscar, me parece que esa era la fecha que yo había visto. Después escuchamos Testament. Después Testament, por ser un clásico, ¿no? Sí. Desde el disco que más me gusta a mí, ¿no? Por eso traje la. Justamente estaba escuchando Testament, pero no era este disco. No sé a qué disco me llevó el Spotify cuando estaba escuchando. Me puse a escuchar In My Evil de Metallica. Sí. Del tema de Diamond Head. Qué buen tema. Qué buen disco el de Diamond Head. Yo siempre me remonto, escucho Metallica y al toque pongo Diamond Head. Y me llegó un disco de Testament que me voló la cabeza, que no puedo acordar ahora, pero lo tengo ahí en la lista del Spotify. Después te voy a decir cuál es. Del 97, creo que es. Demonic, puede ser, que es de ese año. Son. Sí. En realidad, Testament tiene una discografía muy muy lineal, de bueno para arriba. Sí. El más flojito es Souls of Black, pero eso es. Sí, porque dicen que, bueno, que por ahí en ese tiempo se tiró más a querer hacer a Metallica, ¿no? Dice, por el disco. Sí, sí, sí. Aparte, hubo poco tiempo entre Practice What You Preach, que es el anterior, y inmediatamente. Igual ese disco a mí, por ejemplo, me gusta ese. De ese Souls of Black. Sí. Ese me gusta. Sí, tiene un par de canciones buenas, pero bueno, en cuanto a producción, creo que no. A los anteriores. Después a los últimos, desde Souls of Black hasta el último, que es Titans of Creator, que es del 2020, son todos. No, yo creo que habré escuchado hasta Low, creo. Sí, no, son todos buenos los que vienen después. Bueno, de ahí escuchamos Practice What You Preach, del disco del mismo nombre, de 1989. Bueno, la banda se forma en 1982 en la Bay Area, en San Francisco, Estados Unidos, por el guitarrista Eric Peterson y Derrick Ramírez, que es el otro. Te estamos llenando la sombra de ayer. Con el nombre inicial de Legacy, a los que luego se unieron Greg Christian en el bajo, Mike Ronchette en la batería y Jethro Sousa en la voz, que luego fue el vocalista de Exodus. Luego Ramírez es reemplazado por Alex Skolnick, actualmente guitarrista estrella. Con esta formación largan el primer demo de 4 canciones en 1985. Después de la grabación ingresa a la banda Luis Clemente en la batería y Chuck Billy en la voz. Asimismo cambian el nombre por cuestiones legales, ya que existía otra banda con ese mismo nombre. Y hacia 1987 graban su primer disco de Legacy, que también está muy bueno. Ese disco también me acuerdo, es muy buen disco. La formación clásica de Testament, tenemos a Chuck Billy en la voz, Eric Peterson, ¿sí?, y Alex Skolnick en las guitarras, Greg Christian en el bajo y Louis Clemente en la batería. Actualmente tienen pedazos de músico, ahora tiene igualmente, ¿no? Están Chuck Billy en la voz, Eric Peterson y Alex Skolnick en las guitarras, Steve DiGiorgio en el bajo, que fue el bajista de y estuvo Dave Lombardo también, ex Slayer. Mirá, Dave Lombardo y Chuck están en una banda que está Mike Pornoy, que es Metal Alliance. Es. Qué exacto, banda, boludo. Sí, y tremendo. Bueno, se da gusto de cantar también con Phil Anselmo y todo otro músico de nivel de la puta madre, ¿no? Sí, tremendo. Grabaron 12 álbumes de estudio y Titan of Creation es el último del 2020. Era, qué bueno. Qué bueno escuchar Testament. Hace rato quería escuchar Testament, pero siempre por una cosa o por otra. No. Tiene todos los discos muy, muy buenos, salvo Souls of Love, pero eso es cuestión gusto, mía, sí, ¿no? Sí. Bueno, el tema por una cabeza, antes que me olvide, se lo dedicamos a Aurela Guillén y a los flamingos de allá de México, que bueno, nos mandaron estos llaveros de México, ¿eh? Me mandaron este llavero de México, un regalo. En el cual hay una remera también de esto, Hay una remera de este logo. Así que, atenti, La sombra del ayer tiene el logo de la música. Dice 5 de mayo del 2016, que es el día que nacimos. Y bueno, nos enviaron esto desde México. Son llaveros en 3D, en plástico, pero 3D, Me enviaron esto. Y bueno, para la fecha del aniversario, para el aniversario de la sombra, también nos mandaron 150 llaveros del logo de la sombra del ayer en su oportunidad. Y bueno, en el cual también tengo llaveros de acero quirúrgico que están por ahí, que nos regalaron los amigos de Flamingo. Así que muy agradecido por eso. Y el tema por una cabeza va para ellos y para ella, que sé que es fanático de Walter Ocedín, que a través de la radio lo conoció. Y bueno, le dedicamos por una cabeza de Walter Ocedín, que sé que es el tema que le gusta mucho. Y se lo dedicamos a ella. Muchas gracias. Mirá, esto nos envían desde nuestra amiga mexicana de Estados Unidos. Muchas gracias. De todo corazón. Siempre por el cariño, por el respeto, por el apoyo, por ese apoyo incondicional que siempre tiene con nosotros. Y bueno, me llegó a través de Bordado Máquina Sil, que es otra amiga que quiero mucho. Y de acá le mando un fuerte abrazo, que está ahí en el vivo también. Y bueno, todo el programa se lo vamos a dedicar a Bordado Máquina Sil, porque yo quiero y porque la quiero. Así que se lo vamos a dedicar a Bordado Máquina Sil, le vamos a dedicar todo el programa del día de hoy para que lo desguste y lo desagne como quiera. Exacto. Así que eso. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar Rhapsody, el tema Still Good Ostelat Apocalypse, que va a ser el tema, se lo dedicamos a Adrián, un amigo que se copó con nosotros también y nos había pedido un tema en su oportunidad de la radio Carposaurio, que ahora le voy a buscar y voy a mencionar su programa también de paso. Y pegadito vamos a escuchar Jericho, una banda que fui a ver el viernes, que la rompieron toda en el Teatro Grayson. Y vamos a escuchar el tema Rendidos a Nadie, que le da nombre a su disco, Rendidos a Nadie 30 años. Y con ese tema arrancaron. Y justamente ese tema lo gasté el viernes, cuando hice una previa de lo que va a ser el Teatro Grayson. Lo pasé varias veces porque me encanta la letra de ese tema. Renzo es un capo, es un animal. Y bueno, tuve la fortuna de hacerle. Mirá lo que pasó esta semana, la semana pasada. Le hice la entrevista a Iván Sension, quien fue el último cantante de Jericho. Y bueno, el miércoles tuve la posibilidad de hablar con él desde Francia, en un vivo en la página de La Sombra de ayer, en el cual se despidió con nosotros haciendo dos temas. Dream On de Dio de Aerosmith, para que le guste, y Easy Slot de Wasney, ahí nomás a capela con un tecladito, capela, sí. un capo Iván, así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Y mientras, si querés leer los mensajes, que voy a buscar la data del amigo Adrián de Carposaurio. Ahí había unos mensajes de vivo. Bueno, ¿no, Beto? Sí, desde temprano. Sí. Aldo Rodríguez, saludando, diciendo buena. Maxi Flores. Vamos, Maxi Flores. Miguel Infantino. Feliz cumpleaños, Maxi Flores, que fue el cumpleaños de la semana. Miguel Infantino. Aguante, Miguel Infantino, Furia Gandhi. Mario Pérez, dice. Pica amigos, Rock. Saludos. Y Boca Sil. Bordado como siempre, ¿no? Sí, siempre. Hola, buenas tardes, amigos Betty Gus. Bien, muchas gracias. Saludos ahí. Para ella. Sí. Bueno, y mirá, acá te voy a... Este tema, como dijimos, este de Rhapsody, esta gran banda que me encanta, que lo descubrió... ¿sabés quién había...? ¿Vos te acordás quién lo descubrió? No sé si te acordarás. El Sacha Paet. ¿Quién es Sacha Paet? ¿Te acordás? No. Vos te tenés que acordar, hijo de puta. De Heaven Gay, bajita de Heaven Gay. Ah. Bueno, ese muchacho lo descubrió a los Rhapsody, que lo llevó, lo hizo todo, lo pulió y lo sacó a allá a ser mucho más grande de lo que eran. Que bueno, en ese tiempo vamos a decir que eran emergentes. Y que el señor Sacha Paet lo descubrió y hizo que hagan maravillas después de que lo descubrió Sacha Paet, que es un bajista que me encanta, un músico de la puta madre. Lo vi con Avantasia, me di el gusto de verlo con Avantasia. Y bueno, y este tema de Rhapsody se lo vamos a dedicar a Adrián, que está con su programa Aún Estamos Vivos, la poesía y el rock. Martes y jueves a partir de las 20:30 horas. Aún Estamos Vivos, la poesía y el rock. Martes y jueves a las 20:30 horas a través de Carposaurio. Y ahí nos pidió este tema. Still Good of the Lat Apocalypse de Rhapsody. Que sería algo así como Dioses del Acero del Último Apocalipsis. Y pegado Jericho. Todo esto y más en minutos. Quédate en la sombra de la Che. We'll be right back. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercings. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Acercate, conocelos y hacé tu consulta en persona en el estudio de Avenida Oliver 730, de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Pato Tatú. Comunicate al 11-3791-0325. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercings. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Pato Tatú Monte Grande, Avenida Oliver 730. Pato Tatú, Pato Tatú. Quédate en las ondas de la Che. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, el Jabuel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además, los churrasquitos son bien blanditos. Los asados. Ay, la verdad, el matambre arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del Jawel. Cabildo 95, barrio siglo XX. Atendido por Ricardo. ¿Ricardito sos vos? Cabildo 95, Barrio Siglo XX, El Jahuel, Frigorífico Los Hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Restauración y ventas de mueble a medida. Living, comedor, dormitorio y cocina. Todo tipo de muebles. Entregas a domicilio sin cargo. Visítanos en Fray Luis Beltrán 2161 en Siglo XX. Llámanos al 15 3830 31 17. A nuestro Radio Nextel 673 asterisco 491. Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Sin comparecer, tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. Llegó al barrio La Sofía, La Pacha. Almacén y rubros generales, kiosco y artículos de limpieza. Granja y fiambre, atendido por sus dueños. Encontranos en Faro Patagonia 765, Ciudad del Jahuel. En El Jahuel, Confitería Sol y Luna, te ofrecemos elaboración artesanal, masas finas, tortas, pan, tostados, facturas, licuados, todo lo de cafetería. Confitería Sol y Luna, atendido por sus dueños. Te esperamos en nuestros dos locales, Dardo Rocha, 2944, El Jahuel, y en Enrique Santa Marina, 450, Monte Grande. Confitería Sol y Luna. Sol y Luna. Además, de lunes a viernes a las 7, ¿querías escuchar chamamé? A las 8, folclore para todos. Desde las 9 de la mañana, Buenos Aires, querido. El tango nuestro cada día. Y entoldarte las calles. Por si volviera Gardel. El Cotillón, santería y artículos para cumpleaños y fiestas. Gran variedad en velas, bucios, velones, saumerios, materiales para Umbanda. Acércate, Pisurno 2093, Barrio Santa Isabel, Monte Grande. Calzados Orly está más cerca tuyo. Orly tiene precios mayoristas al público, porque muchos de sus productos son fabricados para Orly. Vení a Orly, que hace más de 21 años que está en la zona con muchas, muchas ofertas para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Vení a Orly, que Orly te calza justito. Busca nuestros negocios en Evita 360 y Dardo Rocha 2754, frente de la estación de Jahuel. Granja Juliana, todo fresco, pollo, cerdo y pescado, mediaciones de pollo con espiraca, las mejores milanesas de pollo de la zona, cabeza y patita de cerdo con los mejores precios y calidad y atención. Estamos en Cabildo y Máximo Paz, Barrio Siglo XX, Ciudad del Jahuel. Granja Juliana, tu granja de confianza. La radio no se calla. Sin equipos técnicos, pero con el equipo de las personas que quieren levantar la voz y apoyan a la social. Con amor y pasión para darle caricias a la violencia y atropello. Con esfuerzo, dedicación y trabajo. Por vos y para vos. La radio sigue y estamos en las redes. Las 24 horas para todo el mundo a través de www.fmsocial935.com.ar. En Play Store, FM Social 93.5. Radio Garden, FM Social 93.5. Por Twitch, Instagram, YouTube y Face, FM Social 93.5. La radio no se calla y está más viva que nunca. FM Social 93.5. De Jawel para el mundo. Ortopédicas, control de glucosa, presión arterial, horarios de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Estamos en Evita 653, Ciudad El Jawel. Consultas 11 58 22 94 94. Ortopedia El Jawel. Te presentamos a Henry Pet Shop, peluquería canina, accesorios y alimentos para sus mascotas. Estamos en el Ceibo 186, a una cuadra de la estación El Jawel. Encontranos en Instagram como Pet Shop Henry. El teléfono es 11 25 20 2103. Henry Pet Shops, peluquería canina. Final de publicidad. We'll be right back. Bien, arrancamos a todo trapo la segunda hora de La Sombra del Ayer, Radio de Rock y Metal. Estamos en vivo a través de la www.fmsocial935.com.ar. También pueden escuchar a través de Radio Garden FM Social 93.5. También por Google Play pueden descargar la aplicación. Van al Google Play o al Play Store, descargan la aplicación FM Social 93.5. También estamos saliendo a través de YouTube FM Social 93.5 y Twitch FM Social 93.5. También estamos saliendo en vivo a través de Carposaurio, radio de General Rodríguez, que también nos transmiten los miércoles cuando salimos desde Ecuador. En vivo, Y también los amigos de Conciencia Top News, me había olvidado de los amigos de Conciencia Top News, que los programas de los domingos sale grabado, sale las grabaciones también en Conciencia Top News, salimos en tres radios, Así que muchas gracias a todos ellos que confían en nosotros. Saludos a Gustavo, dice Beatriz Méndez, que bueno, estamos saliendo en vivo en el Instagram, salimos un ratito, ahora ya en un ratito vamos a cortar. Y bueno, y arrancamos escuchando este temazo, que con este tema arrancó Jericho el viernes en el Teatro Grayson. Con este tema, Rendidos a Nadie, temazo de este disco del año pasado, Rendidos a Nadie, 30 años. Y bueno, y este tema, el vivo, el comienzo de lo que fue el Teatro Grayson, Rendidos a Nadie. Y cuídate, los dos temas los subimos a nuestro canal de YouTube, Las Sombras del Ayer, Radio Rock y Metal. Vayan a nuestro canal de YouTube y van a tener ahí los dos temas con los que comenzó Jericho. El día viernes, que es Rendido a Nadie y Cuídate. Los dos temas juntitos, pegaditos, están en nuestro canal de YouTube de La Sombra del Ayer, Radio de Rock y Metal. La primera hora, habíamos terminado con un tema de Lobotomy. Exacto, ¿no? Sí, Lobotomy. Ahí lo vamos a enfocar a Beto con el Instagram. Mirá, a Beto le gustan las cámaras, así que lo vamos. Sí. Ahí está. Sí. Aparte es muy simpático, a él le cabe esas cosas. Es muy cholulo, Beto. Sí, tal cual. Mira, está buscando su letra de enfermero. Ya entra en dificultades acá con el tema de la vista. Hoy sabés que hoy me levanté con los ojos abiertos. Sí, mientras vos buscás, mirá, te voy a leer tu Facebook, Beto. Sí, dale. Arturo Sebastián López, saludo, dice Arturo Sebastián López. Marcos Izaguirre, mensaje para Beto. Boca todavía sigue en la Libertadores. No le voy a contestar eso, justo estaba porque no está permitido. No está permitido hablar de fútbol. Pero acá sí le voy a hacer acordar que le diga a la señora que estamos esperando el ceviche todavía. Ah, mirá, mirá, está bien. Ahí está. Ahora sí ya sé quién es, nuestro amigo sepulturero. Maxi Flores, hoy resaca en sus caras. Muchachos, no, ¿sabes qué? No, yo ayer me fui a un 18, me fui con Benja, y yo estuve tomando Coca-Cola estuve tomando, así que no tuve la posibilidad de tomar nada. Bordado Maquiracil, hola, buenas tardes amigos, Beto y Gus, Mario Pérez, bueno, esos son los mensajes que habían llegado anteriormente, así que lo había leído, bueno, así que, bueno, prosiga, Beto. Bueno, habíamos escuchado para el cierre de la primera hora, Invocation, de Lobotomy, desde el último disco, sí, sacaron, ¿no? El 2005, Legion of Belzebú. Apa. La formación de ese disco es de Pablo Braga en voz y guitarra, Empiros en la otra guitarra, sí. Lobo Braga en la batería y Diego Perpetua en el bajo. Apa. Bien. Lobotomy se forma en febrero de 1992, hace bastante. Bastante. Con Diego Sánchez en voz, que era el cantante de Escabios después. Pablo Braga en la guitarra, Ariel Braga en la batería y Adrián Corrales en el bajo. Al poco tiempo, bueno, se va Diego Sánchez y Pablo se hace cargo de las voces y la guitarra. Bien. Y reclutan a un nuevo guitarrista, Marcelo Blanco, en ese momento. La discografía está compuesta por The Last Vision, de 1994, que incluso este tiene un tema que hicieron Artificial Life, que es un videoclip, sí, que lo grabaron en el antiguo frigorífico de Monte Grande. Ah, de Monte Grande, acá. Ahí lo grabaron, sí. Mirá. Que tuvo bastante de rotación, hasta en MTV estuvo. Mirá, bien. Que ahora es el Hospital Centenario, ahora, ¿no? Bicentenario, sí. Bueno, después sacaron Technology de 1996, From the Ashes de 1998. Hay una breve separación de la banda, donde Pablo forma una banda de new metal llamada Jeep Piranha. Ah. Vuelven ya para el 2004 y graban Legion of Belzebú, pero ya hacían un black metal. Dejaron de hacer death para hacer black. Incluso cambiaron el logo de la banda. Agregaron en lugar de la O, le pusieron 6. Formando el 3-6. Bien. Para Lobotomy. Un dato importante, porque justo te habían preguntado si seguía la banda, sí. Ahora yo voy a decir por qué no sigue más. Por el 17 de mayo de 2006 sufren un accidente durante su gira por Bolivia, que van a tocar en Tarija, sí. Donde fallece justamente Pablo Braga al desbarrancar el camión donde... Sí, el miércoles nos estaban preguntando en el vivo del Facebook si Lobotomy estaba activo y yo le dije que... No, tenía mis dudas. No, a partir que no. De ese momento... A Bernal sí está. A Bernal sí. Me habían preguntado por esas dos bandas. Bien. Son las bandas más añejas, ¿no? Sí. Bueno, y eso era, habíamos cerrado la primera hora. Todavía nos queda un tema de Beto dando vuelta por ahí, ¿eh? Pero bueno, eso era para cerrar la primera hora. Y después, bueno, como dijimos, escuchamos Rendido a Nadie, tema de la banda Jerico. Ahí le mandamos saludos a Liz y Vera, que también está en el Instagram mirando. Pinceladas PZ, que está ahí también mirando el vivo del Instagram. Julio Reynoso también está mirando el vivo del Instagram. Bueno, ahí Beatriz Méndez había saludado. Javier Verón. Bueno, voy a aprovechar que mi hermano está ahí, porque mi hermano no es mucho de escuchar. Escucha igual, cada tanto me pregunta alguna que otra cosita. Una vuelta me dijo, ¿escuchaste a este loco? ¿Y quién era ese loco? Nico Bori. ¿Viste con el que empezamos? Sí. Y bueno, y cuando le conté que le hice en toda entrevista, me dijo, oh, mirá qué hijo de puta. O sea, no estaba ni enterado que yo le había hecho entrevista a Nico Bori. Y él justamente, y bueno, él busca cosas, le gusta ICDC, Hermética, Dos Minutos. Ha ido a ver Hermética con nosotros a Stadium, cuando era más chico. Lo llevamos con él o estaba ahí más cagado que Palo Gallinero, pero fue con nosotros. En aquel entonces un montón de tiempo. Cuando Hermética tocaba en Stadium seguido. Sí. Tocaba cada los 15 90. Días. Tocaba viernes, sábado y domingo en Stadium siempre, Hermética. Me acuerdo que siempre estaban los que volanteaban, los de La Polla Records, que hacían los volantes. Y bueno, siempre sonaba Chavo CD de Sepultura de fondo. Sí. Y en alguna fecha estuvo Nepal tocando de soporte. En los comienzos, me acuerdo, cuando Hermética sí. Estaba ahí en Stadium, en aquella oportunidad. Ahí están los amigos de Ina Metal, que el otro día lo vi a Fabi ahí. Nos cruzamos en una... en la marcha de camionero, la otra vuelta que estuvo la del día de semana, que fue martes. Bueno, ahí nos encontramos con Fabi, que es el batero de Ina Metal. Le mando saludos a Fabi, ahí al amigo Víctor, a Noelia, a toda la banda de Ina Metal, gran banda. También a quien le iba a mandar saludos a Claudia Ramírez. Le mandamos saludos a Claudia Ramírez y a sus hijos, a su hija Bella. Y a su hijo Felipe, que nos están escuchando ahora en este preciso momento, me dijo. Saludos a ellos, a toda la familia Ramírez. Ahí un fuerte abrazo a todos ellos. Bueno, como dije, a Felipe y a Bella. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia Ramírez. Y también, ¿quién más estaba? Mira, ahí está mi hija Lucía Verón en el Instagram también. Que está pegando faltazo acá en la sombra. Lo presentamos sí, oficialmente. Vino un solo día y justo vino ese día y le agarró un chuchu y se fue. Y bueno, y no vino más. Y ahí está. Pero bueno, estaba laburando. Anda laburando y termina tarde. No puede venir hasta acá. Ahí en el Facebook, ¿quién te llegó? Ahí veo un mensaje, pero no veo bien. A ver. Eddie Romero dice. Eddie Romero, bueno, baterista de la banda 970. Saludos a todos. Eddie Romero, el baterista de la banda 970. Les comento que el domingo próximo vamos a estar sorteando una remera de las sombras. Que es esta. Que está acá. Así que. Todo aquel que quiera participar por la remera me manda un mensaje al WhatsApp. Yo quiero la remera de las sombras, me pone, ¿no? Sí. El domingo que viene la sorteamos. Me manda un mensaje. Yo quiero la remera de las sombras del ayer y va a participar. Con el nombre y apellido nada más. Ahí, con el de la red social o si me manda por WhatsApp me mandan. Yo quiero la. Bueno, soy Cosmi Fulanito, ¿no? Como Lore. Lore Palacio, la señora del Diego. Que se ganó todo. Las birras, se ganó parche, así. Así que, todo que quiera esta remera, hermosa remera de la sombra del ayer, me manda un mensaje por WhatsApp al 11 53 76 1713 y el domingo que viene vamos a estar sorteando esta remera y posiblemente ya el domingo que viene, no aseguro nada, pero bueno, se sumaron con nosotros nuestros amigos de Calavera No Chilla. ¿Sabés qué hacen los amigos de Calavera No Chilla? Hacen trabajos de crochet. Tremendo laburito, aparte tienen otras cositas también muy lindas. Así que todo aquel que quiera algún regalito, algo para el Día de la Madre, alguna atención, lo que sea, entren al Instagram de Calavera No Chilla y van a encontrar un montón de cosas muy lindas que los conocí en la convención de tatuaje acá en Tristán Suárez. En la sexta convención de tatuaje de Tristán Suárez los conocí a Evi y a su socia. y muy macanudas, muy buena onda, y bueno, siguen la página. Y después descubrí que, bueno, la Eve es hermana de un chico que sigue las transmisiones, y ahí vino un comentario de: te vi pasar como 20 veces y me quise sacar una foto con vos y no, me dio vergüenza, dijo. Bueno, se quería sacar una foto para pasársela al hermano, que el hermano sigue la sombra del ayer, ¿eh? Que nos sigue la época de la pandemia y todo, así que bueno, y que él fue el que le recomendó la sombra del ayer. Así que muchas gracias por el gesto a Eve y al hermano, que siempre está ahí escuchando cuando puede, bueno, la radio, y le mando un fuerte abrazo. Y gracias por eso. Y de ahí sumamos a Calavera No Chilla, que bueno, se va a hacer parte de la sombra del ayer. Muy así bien. Como Bordado Máquina Sil, así como Jeringa 24, la marca Vista Lander, como Pato Tatú, como Espacio Fractal, todos ellos. Remis Wally también, todos ellos van a ser Latidos de Metal. Bueno, ella también van a sumarse acá a la sombra del ayer, acá como nuevo spot. Que ahora en cualquier momento vamos a armar uno copado. ¿Sabes qué? Buscame, Dante. ¿Qué tema viene ahora? Ah, Pretty Maids. Sí, Pretty Maids. No, mirá. Buscate un tema que dice La Villerita. Horacio Guaraní, que está ahí. Bueno. Bueno, la banda se llama Malo Bueno. Son de Cañuelas. Y este tema se lo voy a cambiar a mi hermano Darío, que sé que le gusta Horacio Guaraní, Cafrune, Rosamel Araya, porque viste, estos ya toques se prenden. No es Rosamel Araya, es Rosamel Araya, un chileno. ¿No? ¿Un chileno, no, Beto? ¿Vos sí. ¿Tenés conocimiento? Sí. Bueno, o sea, Cafrune, porque viste. Sí, lo conozco, bueno. ¿A quién? Guaraní, Cafrune. Guaraní, qué grande. Y bueno, vamos a escuchar un cover de esta banda. Hoy estuvimos pasando cover. Por una cabeza de. Mirá que justo, Por una cabeza y Rosamel Araya. Ahí está Federico Velay, también ahí sumándose a la transmisión del Instagram. Grande, Fede, un fuerte abrazo. También estaba Luli, dijimos, Marisa 1871 también se conectó, también, muchas gracias a Marisa por conectarse, y a Federico Velay, ahí que está, ahí del otro lado. ¿Qué te iba a decir? Bueno, una banda de Cañuelas, Malo Bueno, haciendo una versión de Horacio Guaraní, que se llama La Villerita. Muy buen tema. Aparte, hay dos de Guaraní. Horacio Guaraní Pueblo, ¿sí? Sí. ¿No? Así se dice. Y bueno, este tema se lo vamos a dedicar a nuestros amigos de Calavera No Chilla, a Darío, a mi hermano, a Luli también le vamos a dedicar este tema, a la familia Ramírez, a la familia Villalba también, ¿por qué no? Sí. A tu hermana, que siempre estamos dedicando temas de que quemar iglesias, todas esas cosas. Bueno, ahora le vamos a cambiar el rumbo. Le vamos a dedicar el tema la de Villerita. Malo Bueno, de La Villerita. Malo Bueno, una banda de acá de Cañuelas. Ahora te voy a decir la formación. Ahí está Esteban Reos, dice Bestia, saludos. Así que, Esteban Reos, mirá, esta banda la fui a ver, me acuerdo, Reos. Así que gracias a mi cuñado Ricardo, lo fui a ver en San Miguel, me acuerdo, mirá. Qué grande, Esteban, fuerte abrazo. Silvia More, también le mandamos saludos. Acá todos en el Instagram nos están saludando. Y también nos está saludando por el WhatsApp que estoy viendo. Ya le envié un mensaje, me pone Tony Blackmoon, que es fanático de tu bloque. Sí, acá había mandado un mensaje ya. Ah, mirá, léelo y vamos con el tema. Dice, buenas noches, Gustavo, Beto. Buenas noches a los oyentes. Bestia. Tony de Blackmoon. Tony como de siempre, Blackmoon. Tony ahí firme, ¿no? Firme, Tony de Blackmoon ahí siempre bancando. Genio. Le mando saludos a Tony, a Pipi, que justamente iba a traer la plaqueta esta que mencioné. El miércoles estaba en el vivo del Facebook y bueno, justo le estaba recordando que en la semana, buscando unas cosas, así como ordenando, pum, encuentro la plaqueta que me regaló la gente de Blackmoon. Un reconocimiento por el apoyo a la movida de las bandas, pero en especial en movimiento a la banda Blackmoon, y que me habían hecho una mención y la iba a traer hoy para exhibirla acá, y como un goma me lo olvidé. Que agarré la remera, el llavero, todo, y me olvidé la plaqueta. Pero el domingo que viene lo voy a traer acá para exhibirlo. De acá hasta fin de año va a quedar acá la plaqueta. Hasta que nos vayamos va a quedar acá exhibiéndose. Ahí Esteban dice, bestia, dice, un capo. Así que muchas gracias a Esteban Reos. Un capo, Esteban, Hemos pasado la banda Reos acá en una oportunidad. Juan Wenchunier, mirá, Juan Wenchunier, quien es Holy Rock. Anoche tocó con Soster en Sadar Club de Wilde. Y ahora más adelante tiene fecha con nuestros amigos de Braca también. Holy Rock. Banda formada por los hermanos Lema, Juan Wenchunier en guitarra, Y Cristian Bertoncelli en voz, que hemos pasado los temas adelantos ya acá. Así que muchas gracias a la gente de Holy Rock. Ahora podemos anunciar la fecha. Bueno, vamos a escuchar este tema, La Villerita, hecho una versión de Horacio Guaraní, versión Malo Bueno, para mi hermano, para la gente, como dije, de Calavera Nochilla, para la familia Ramírez, para la familia Villalba, para todos. Y para Néstor de Izquierdo también, le vamos a explicar, sí. Este tema, esta versión de La Villerita, hecho por la banda Malo Bueno de acá de Cañuelas. Vamos. Dale, boludo. La Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como toda la dicha tan merecida, que en las revistas le dan envidia. Mala semilla, mala perdida. Vuelan, vuelan bien a... Hola amigos de la FM Social, les habla Gustavo Verón de Las Sombras del Ayer. Hola, soy Beto Villalba en colaboración y aportes. Nos pueden escuchar todos los domingos de 19 a 21 horas por la www.fmsocial935.com.ar. La Sombra del Ayer, radio de rock y metal. Domingos, 19 a 21 horas, La Sombra del Ayer por la www.fmsocial935.com.ar. Del Jahuel para el mundo. Hola, soy Gustavo Verón de La Sombra del Ayer, radio de rock y metal. Los invito a escuchar el compilado del Vuelo del Dragón titulado Coverlandia, una que sepamos todos. Y de paso les presento la siguiente banda. Quédate en las sombras de la Che. Vamos, Maniac, la versión de la banda de Rosario Silverhead, muy bien, gran hecho, banda Silverhead de Rosario. Y bueno, esa intro que escucharon era la voz de Kumua. Participé en un compilado llamado Coverlandia, en nombre de La Sombra del Ayer. Hubo un montón de gente de radio presentando los temas de cada banda, Coverlandia, una que sepamos todos. Y bueno, me tocó participar en este tema, Maniac de Silverhead. Este tema que apenas lo escuchó Dante, mira, ¿cuántos años tenés, Dante? Buah, dijo, ya si él se olvida que tiene 24, ¿qué nos queda para nosotros, Beto? Sí. 24 y se acordó el tema, este es el tema Maniac, dice. Sí. Lo debe bailar, ¿no? Haciendo gimnasio, sin polaina, bichita, sí, calcita, sí, Un estilo de las películas de antes. Fama, ¿no? Sí, fama, ¿no? Fama. ¿La película cómo se llamaba? Flashdance. Flashdance. Ahí está. ¿La viste? Sí, bueno. Ya, listo. Ya entendemos. Ahora ya como que entendimos todo. Como que entendimos todo. El tema es de Michael Ciambello. Ahí está. Michael Ciambello. Pero la versión de estas bestias de Rosario llamados Silverhead, que bueno, gracias a Marcelo Ribot, que es el conductor del programa El Vuelo del Dragón, bueno, él me invitó a ser parte de este compilado Coverlandia, una que sepamos todos, y bueno, me hizo colocar mis voces ahí en la intro del tema. Muchas gracias a Marcelo Ribot, que es la primera que participó en un compilado de una radio y bien, en un CD, así que muchas gracias a Marcelo Ribot. A Sandra de Luca también le mando un saludo, que también es parte del programa. Habíamos escuchado eso y también que habíamos escuchado antes La Villerita. ¿Ese era el tema anterior que habíamos escuchado? Sí. No, Pretty Maids. Habíamos escuchado banda de Dinamarca. Ah, ¿viste? Hoy vino para atrás el operador, La verdad que vino para atrás. Pretty Maids, el tema Back to Back, que esta banda de su primer disco, Red Hot and the Heavy, es un discazo. Que bueno, hoy me maté escuchando esto, Pretty Mind, me encanta esta banda. Y con la voz de Ronnie Hutton, que este chabón ha sido invitado en varias oportunidades con Avantasia. En varias oportunidades ha sido invitado con Avantasia. Y hay un tecladista de Paraguay que tiene invitado a este chabón en varios temas, y que en cualquier momento ese tecladista va a salir en un vivo de La Sombra del Ayer. Bueno, llamado Adrián Venegas. Cualquier momento lo vamos a tener en vivo en nuestra página de La Sombra del Ayer. ¿Algún saludito en el Facebook, Beto? Sí. Mandó saludos Leo e Irei, como siempre, ¿no? Bien, era el que también faltaba. Hola, sí, amigos, ¿cómo andan, locuras? Sí. Mirta Correa, tu ahí mamá. Está. Mi vieja, que mañana va a cumplir año, esta mujer hermosa, bueno, más conocida como mi madre. Para tu mamá. No, todavía no le digas feliz cumpleaños, que es mañana. Bueno, ¿qué parte no entiende, capo? Sí. Ah, pues yo se lo digo, dejate. Hola a todos, dice, buenas noches. Y después Facu Seven dice, grande Gustavo. Qué grande Facu Seven, capo. Gracias por sumarte, Facu. Bueno, después Calavera Nochilla Crochet dice, mirá, qué grande Gus, muchas gracias. Bien, ahí está, pueden seguir la página de Facebook. Los que están en el vivo en el Facebook, sigan esa página. Calavera, Nochilla Crochet, sigan esa página. Y ahí van a ver todo lo que tiene su labor y todas esas cosas. Y que, bueno, ellos son parte de La Sombra del Ayer hoy, desde el domingo pasado ya, son parte de La Sombra del Ayer. Aurelia Guillén dice, uy, el modelo man de Las Sombras del Ayer, dice. No sé si por quién lo dirá, pero bueno. No soy de México, Tavo, soy de Argentina. Amigo, dice. Ah, son de Argentina. No, dice por el llavero. No, yo lo que quise decir, que estos llaveros son enviados por nuestra amiga mexicana. Los llaveros son de acá de Argentina. Pero el regalo, quien hizo el obsequio y quién fue el de la compra, fueron ellos. Así que nos enviaron estos regalos. Y los llaveros son de acá de Argentina, que ahora después le vamos a decir a Bordado Máquina Sil que nos diga quiénes son los amigos del llavero. Yo soy la mexicana, sí, ella es la mexicana. Me está preguntando acá. Dice, ya van a poner Walter Ocedín, ya ha sonado Walter Ocedín, sonó por una cabeza y se lo dedicamos a ella en el vivo de La Sombra del Ayer. También saludos a Ricardo Leoni, iba a decir Leonelli, porque fue el cumpleaños de nuestra amiga Noelia Leonelli hace poquito, hace unos días, así que le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Leonelli y a Noelia, que fue su cumpleaños. Ricardo Leoni compartió nuestra página de Facebook, nuestra transmisión. También está el señor Lobo Einbal, la voz, de ahí de Sorten Skite, y quien también fue la voz en alguna oportunidad de Témpano. Y también acompañó al gran David Schenkel acá en Argentina. Nada más y nada menos, tranqui. También saludos a Juan Manuel Benite, a Iris Noelia y a un, y hay unos cuantos más que están ahí compartiendo y están en el vivo y demás. Así que muchas gracias. Mirá, me llegó un mensaje, lo estoy leyendo por arriba, no me salió de burbuja. Mirá quién está acá. Nuestro amigo Diego de Bracas, bajista, nos dice: hola, Gus querido, tenés 10 entradas para la fecha del 7 de octubre con Holy Rock. Solo necesito lista y nombre, me dice. Ahí tenés, Ya tengo 10 entradas, sin costo, que van a salir de sorteos para La Sombra del Ayer, para todo aquel que quiera las entradas, Justamente hoy estamos nombrando Bracas, que va a estar con Holy Rock. Bueno, el amigo Diego nos está dando, nos está regalando para la fecha de del 7 de octubre, Bracas Holy Rock en la Cuadra Bar, En la Cuadra Bar. Las entradas las pueden conseguir por alias Catita y Benja, todo mayúscula. Alias Catita y Benja, todo en mayúscula. O al celular 11 64 68 1977. Mirá cómo mi clase, 1977. Bracas y Holy Rock el sábado 7 de octubre en la Cuadra Bar. ¿Qué era? Aguante, Diego Sánchez de Bracas. Muchas gracias, siempre ahí muy atento. Lili Kai dice: buen amigo, gracias por el buen programa. Lo que haces siempre, dice, hermoso. Y bueno, ahí está. No está siguiendo Lili Kai. Espero que le haya gustado el tema de Nico Bori. Muchas gracias. Eduardo de Eternia. Gustavo, Beto, aguante La Sombra del Ayer. Abrazo grande. Estamos en contacto. Ya vamos a estar haciendo mención de lo que fue la gran fiesta en el Teatro Grayson, dice. Que Eternia, antes de fin de año lo vamos a tener acá haciendo un acústico. Bien. Tranqui. Se están haciendo cositas. Estamos ahí a paso de hormiga haciendo cosas para fin de año. Impecable, querido, dijo Diego de Bracas, muchas gracias. Bueno, mi hermano que le gustó el tema de la villerita de... ¿Te gustó? Qué grande, le gustó a Néstor también y a mi hermano también. Y a la familia Ramírez también le gustó ese tema y Por una cabeza de Walter Ocedín. Bien, hoy estuvimos complaciendo gustos sin querer queriendo, vamos a decir. ¿Quién más estaba? ¿Quién más? Para que acá me llegaron. Bueno, ahí me llegaron un par de mensajes más, ahora después lo voy a leer. Bueno, ¿ahora qué vamos a escuchar, Beto? Carpathian Forest. Bien. Me gustó esa banda, ¿eh? Bastante oscura. Justo visto, sí. Vino Néstor para que se lo dediques. Y también está en vivo Tony de Black Moon. Para que le dediques a los dos ese tema. Ahí está. Justo, ¿no? Ya como que está prendiendo el encendedor, Néstor. Ya vio madera, porque tiene como forma de iglesia esto acá, la parte de delante, ¿no? Sí. ¿No? Sí. La puerta, sí, la ventana. Ser. Sí. Mucha madera. Mucha madera. Sí. Como que... Al mejor estilo iglesias de Noruega. De Peterburgensen, de Bergensen. De Bergen. De todos esos lugares que le gusta a Anhelo, ¿no? Que le mandamos saludos. Igual es. A Anhelo le gustan las ciudades de Bergensen, Porongensen, Chotensen. Y después no me acuerdo qué otro más había. Webensen. No, ese no. Kachuchensen, dicen. Bueno, siga esto. Vamos a escuchar de Carpathian Forest el tema It's Darker Than You Think. Más oscuro que lo que pensás. ¡Apa! Me gustó del eso. Del disco Defending the Throne of Evil del año 2003. Bueno, para hablar un poquito, es una banda de black metal formada en 1992 por Roger Nate Frost Rasmussen y Jay Nordavin en Sandnes, en Noruega, que está cerca de Bergen, igual de eso. Está en el límite entre Conchensen, Kulensen y Bergensen, ¿no? Exacto. Bien, listo. Para completar la formación, llamaron al baterista Lord Blackmangler, ¿sí? Para grabar su primer demo en 1992, justamente. Tras varios cambios de formación, como suele pasar en este tipo de bandas, Nordavin se fue de la banda en el año 2000, dejando a Nate Frost como el único miembro original. La formación actual es de Nate Frost en la voz, guitarra, Rancin en los coros, bajo, guitarra y teclado, y Anders Cobro en la batería. Grabaron 6 álbumes de estudio, siendo Fuck You All del 2006 el último. Hace bastante, ¿eh? Pero todavía siguen tocando. Bien. Más demos y recopilaciones. Bien, grande. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Entonces vamos a escuchar la banda Carpathian Forest con bien. El tema It's Darker Than You Think. Dice Sijor, acá estoy a la espera del bloque de Beto. A la espera. Hoy vino un poquito separado. Sí, sí, hoy iba junto con Lobo Tommy. Claro, hoy fuimos ahí intercalando como sí, para. Intercalando, sí. Para que entren para todos que los no temas, porque siempre lo dejo colgado, Beto, a ver si. Y no da. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y enseguida volvemos con unos temas más y ya nos vamos a estar despidiendo de este hermoso domingo. Déjeme tomar mate, loco. Chau. Servicio de minifletes Wally, traslado de personas, distribución de mercaderías, retiro de cobros, entrega de pagos, seriedad, confianza y honestidad. Servicio de minifletes Wally, llámanos al 116-289-7703. Si no sos de la zona, sin compromiso, envíanos tu consulta y te cotizamos el viaje. Servicio de minifletes Wally y que tus pertenencias viajen seguras. Quédate en las sombras de la Che. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Qué buen tema este que escuchamos en la versión de Hammerfall, y la banda en la que reversionaron de Warlord. Gran banda formada en el 80, banda de Los Ángeles, California. Y escuchamos Chill Out Demet, que es un temazo. Y está en la versión, esta versión está en el Masters Prize de Hammerfall, que tiene un montón de temas zarpados, como el que escuchamos hoy de Pretty Mind, pero en la versión de Hammerfall también. También tiene tema de Kiss, de Acid, de Halloween. De Halloween tiene Now. Overhell tiene de Acid. Y también tiene. Estamos hablando con Beto recién que tiene un instrumental de Europe también. Que hubiera estado bueno de ese mismo disco que hubieran que tuviera un tema cantado por Hammerfall. Claro. Pero que tiene instrumental. Incluso, no sé si te acordás la última vez que lo vimos, que hicieron un. Tienen un tema que es Sweden Rock, que es un tributo a las bandas suecas. Sí, sí. Que pusieron imágenes, bueno, de todas las bandas suecas conocidas. Tremendo, tremendo lo de Hammerfall. Qué bueno ver Hammerfall en vivo. Lástima que duró muy poco, buenísimo. Hammerfall y Halloween en, ahí en el Luna Park, que fuimos con Beto también. Y bueno, habíamos escuchado de bueno esta banda, que dije, como dije, formada en 1980, y del disco Delivered House. Discazo también de esta banda Warlock. Dani Bay, querido, un fuerte abrazo. Un domingo esto lo tengo que invitar a Dani, tiene que venir. Así que le mando un fuerte abrazo a Dani Bay. Que el miércoles posiblemente vamos a hacer un vivo en la sombra del ayer y va a haber varios invitados. Quizás lo llevemos a Dani también el miércoles, en la sombra del ayer, pero desde Quito, Ecuador. Así que le mando un fuerte abrazo a Dani Bay. Mirá, ahí está Dani. Fuerte abrazo a Dani, querido. Posiblemente el miércoles te llamo para que vayas a hacer el vivo de las sombras desde Quito, Ecuador, en el estudio mayor de las sombras. Así que muchas gracias a Dani, ahí en capo, Dani. Alguien que aprecio mucho y que quiero mucho también. Y que también fue una gran influencia con el tema de la radio. Un muchacho que ya hace más de como 15 años que está con la radio. Igual que Gastón de Espíritu Guerrero, como Miri Díaz de hace 35 años que está, 36, que está con la radio también. Cacho, gran productor, sí. Tuvo buenos programas, Dani, siempre. Siempre tuvo buenos programas, Dani. Y yo tuve la fortuna de armar Psicosis, el último ataque, con él. Acá, él fue el que me trajo acá en la FM Social. Dani Weiss, quien es el ideólogo de 666. Qué buen programa de radio. Qué lástima que no esté saliendo en vivo, Dani, porque tiene buenos programas había armado Dani. Muchas cosas, mezclaba muchas cosas. Hablaba de todo un poco. Un capo, Dani. Gran productor, Dani. Estaría bueno tenerlo en la radio. Lástima que, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, me imagino que no podrá ser, Dani. Y vive acá nomás, acá cerquita, Dani. Así que un fuerte abrazo. Para que te voy a mencionar una fecha antes que nos vayamos. ¿Cuánto nos queda? Bueno, listo. Vamos a mencionar una fecha que me pasó Mario Pica Pérez. Que les voy a comentar una cosa. Esta fecha de Tren Loco que tiene el amigo Mario Pica Pérez, que es el... va a festejar el tercer aniversario de Pica Rock del 2010 al 2023. Sábado 11 de noviembre, 19 horas, Tren Loco. En Pica Rock, Tren Loco. Y Tren Loco va a estar presentando Prisioneros de la Tierra Tour. Va a estar la banda Yaconas, Under Rock, Desorbitado, Bajo Control y Besania. Las entradas, 3.000 pesos anticipadas. Por Mercado Pago, 11-37-96-70-45. 11-37-96-70-45. 3.000 pesos las anticipadas. Pero mencionando a la sombra del ayer, hay un descuento bastante importante, y al que la adquiera a través de nosotros, por este medio, por la sombra de ayer, va a haber un descuento muy importante.